El terrorismo de Estado llegó a todos lados. Acá tenemos compañeros desaparecidos, están acá en la plaza, en las placas. Está la memoria, vive acá. Y bueno, hoy también estábamos homenajeando a Naira Mohedo, que fue una madre Plaza de Mayo, que vivía acá en Carlos Paz, que falleció acá en Carlos Paz a causa del COVID, y que fue una luchadora permanente, incansable para la verdad y la justicia. Entonces, necesitamos que su fuego siga ardiendo, necesitamos que Nair siga presente, como los 30.000 desaparecidos, como toda la generación que fue diezmada y todos aquellos que se le acallaron la voz para pedir una vida más digna.